Alfaguara, 2004, Liliana Bodoc. De esta edición, 2011, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, Sociedad Anónima. Avenida Leandro N. Alem, 720, paréntesis, C1001AAP, cierro paréntesis. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. ISBN 978-987-04-1719-4. Hecho el depósito que marca la ley 11.723. Impreso en Argentina, printed in Argentina. Primera edición, marzo de 2011. Tercera reimpresión, junio de 2012. Coordinación de Literatura Infantil y Juvenil, María Fernanda Maquieira. Edición, Violeta Nöttinger. Diseño de la colección, Manuel Estrada. Liliana Bodoc, sucedió en colores, Liliana Bodoc, ilustrado por Carolina Farías. Primera edición, tercera reimpresión, Buenos Aires, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2012. 96 páginas, IL, 12 por 20 centímetros, serie morada. ISBN 978-987-04-1719-4. 1. Narrativa infantil argentina. 1. Farías Carolina y Luz. 2. Título CDDA 863-9282. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial. Prisa Ediciones.